de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos. Bueno, estamos acercándonos a la mitad de semana. Estamos en mitad de semana, es miércoles 14 de enero. Y bueno, esperamos que nos acompañen esta tarde. Vamos a revisar a un autor muy innovador y bastante misterioso y bastante terrorífico, y que nos dejó algunos de los cuentos más extraños del siglo XX, y que sobre todo dejó fundada una escuela sobre la literatura de terror que aún estamos tratando de comprender y que compartimos y que hemos visto en autores posteriores también. Estoy hablando de Howard Philip Lovecraft, el famoso Lovecraft, que es un autor muy... bueno, ya lo dije, innovador para su tiempo, pero sobre todo que aporta grandes elementos científicos y filosóficos también a la literatura de terror, y además que tiene una prosa bastante elaborada, un estilo muy propio y crea una mitología de la nada y que tiene una fundamentación científica adaptada a la ciencia de la época en la que él hizo su obra, y que incluye terror cósmico, es decir, la posibilidad de que nosotros como humanos, como un ser existente en el universo, podamos ser aterrorizados por criaturas más allá de nuestra imaginación, debido a que tienen un origen cósmico y que están repartidas a lo largo del universo y que también en nuestro planeta, y que pueden generar en el choque con los humanos unas situaciones bastante surrealistas y unas situaciones, por supuesto, muy terroríficas para la experiencia humana. Lovecraft nació en Providence, Estados Unidos, ciudad de la que no se movería en toda su vida. Vivió ahí, era un sujeto bastante extraño, bastante... introvertido, retraído, así lo describen sus contemporáneos, y nació el 20 de agosto de 1890, murió en 1937, yo lo dije, en la misma ciudad, y en este tiempo se convirtió en un gran maestro de la literatura de terror. Dentro de la obra de Lovecraft está entre lo más representativo que hay en su obra los mitos de Cthulhu, o Cthulhu, como se le quiera pronunciar. Es bastante complejo porque es uno de los elementos clave dentro de la obra de Lovecraft, que es que los nombres de sus criaturas, de las criaturas que él fabrica en su imaginación, tienen nombres bastante impronunciables. Algunos compuestos completamente solo de... compuestos completamente solo de consonantes, y esto a la vez de tener un efecto bueno de sonoridad y de darles un nombre muy extraño, genera en la propia literatura el hecho de nombrar algo como un desconocido, ¿no? Es más o menos el mismo efecto que, por ejemplo, podríamos ver en el Antiguo Testamento o en las versiones hebreas del Antiguo Testamento, cuando el nombre de Dios, Yahvé, era impronunciable para los humanos porque se representaba con una Y, una H, una W y otra H. Una unión de letras que es impronunciable. Este mismo recurso es el que usa Lovecraft para nombrar a sus monstruos, Yog-Sothoth, Cthulhu, todos estos de los que hablaremos más adelante. Y Cthulhu, por ejemplo, bueno, recientemente lo vimos en una aparición bastante cómica en la serie americana South Park, donde mata a Justin Bieber, un hecho que festejamos muchos, Y que bueno, con esta imagen cómica nos vamos ahora a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos, estamos escuchando La Llamada de Cthulhu de Call of Cthulhu, una canción compuesta por Metallica precisamente como tributo al poderoso monstruo Cthulhu, que bueno, de acuerdo con la mitología lovecraftiana, Cthulhu es un monstruo que habita, primero es uno de los más importantes dentro de la literariamente, no dentro de la mitología, porque bueno, comparado con otros de los dioses que explica Lovecraft, Cthulhu es, bueno, es una pequeñez. Sin embargo, comparado con las proporciones humanas y con el grave daño que podría hacernos a los humanos Cthulhu en el caso de que despertara, es uno de los más poderosos y los más importantes, precisamente porque vive en nuestro planeta y tiene unas dimensiones colosales. Sus hombros, primero cabe recalcar que tiene una forma más o menos antropomórfica, una versión un poco gigante del Dr. Zoidberg, cosa bastante curiosa, por cierto, que el mismo Matt Groening afirma que la apariencia del Dr. Zoidberg está basada en Cthulhu. Y bueno, Cthulhu tiene esta forma, es antropomórfico, es bastante grande, escamoso, tiene dedos tiene la cabeza de pulpo, básicamente. Tiene centenares de tentáculos que cuelgan de sus horribles hombros y quijada. Y bueno, a lo largo de los cuentos muchas tribus le rinden tributo y tratan de invocarlo precisamente con este relato, con este poema perdido, La llamada de Cthulhu. Entre otros monstruos, por ejemplo, está Yog-Sothoth, que es de la misma forma un dios menor, y es un ser de inmensa malignidad. Lovecraft tiene mucha habilidad en eso, en describir que los dioses de su mitología están tan por encima de los humanos y han vivido tanto más que los humanos, que su conciencia y su concepción de lo que implica divertirse o de lo que implica el sufrimiento está completamente distanciada. Por lo tanto, el encuentro entre los humanos y uno de estos dioses es bastante espantoso, obviamente, para el humano. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la puerta, es la llave y el guardián de la puerta, es el pasado, presente y futuro, y todos son uno en Yog-Sothoth. Él sabe por dónde irrumpieron los antiguos en otros tiempos y por dónde volverán a irrumpir. Sabe dónde han pisado los antiguos los campos de la tierra y dónde continúan pisando y por qué nadie puede verlos mientras pisan. Este es el dios supremo dentro de la mitología de Lovecraft. Yog-Sothoth es una representación del tiempo y del espacio, y bueno, Lovecraft lo describe como un conjunto de burbujas circundantes, algunas de tamaños microscópicos, otras de tamaños colosales, incluso más grandes que el propio universo, y esto ya tiene elementos un poco de la física cuántica o de estas cuestiones de los universos paralelos, porque Yog-Sothoth es una representación viva de un ente poderoso y vivo que prácticamente regula el tiempo y cuya voluntad está hecha el universo. Así hay otros dioses, por ejemplo el Azathoth, que es otro de los más representativos, es básicamente el Big Bang dentro de Lovecraft. Azathoth es un monstruo con muchas bocas, bastante deforme, y el propio Lovecraft lo describe como un ente que roe y gime en los confines del universo, porque es bastante idiota. Es decir, todo el universo, según Lovecraft, habría sido creado porque Azathoth tuvo un pequeño espasmo y de su estupidez y de sus residuos surgió todo el universo. Y es tan sencillo que se destruya el universo como que Azathoth despierte y simplemente movilice todos los elementos vitales del universo y este desaparezca. Es por esto que los demás dioses o los demás antiguos giran alrededor de Azathoth con la finalidad de que éste no despierte. Aquella última y amorfa mancha de la más profunda confusión que blasfemia y burbujea en el centro del infinito, Azathoth, el ilimitado sultán demoníaco, cuyo nombre no se atreven a pronunciar en voz alta labios antiguos y que mora hambriento en inconcebibles y oscuras cámaras más allá del tiempo, en mitad del amortiguado sonido de los viles tambores y del suave y monótono zumbido de las flautas malditas. Es un fragmento de La onírica búsqueda de lo desconocido, de la desconocida Kadath, escrita por H.P. Lovecraft. Bueno, otra cuestión bastante curiosa es que Lovecraft deja establecida una escuela sobre su mitología, Otros autores aportan con algunos monstruos y con algunos otros dioses a sus cuentos de Cthulhu y a otros relatos, y deja influencias más recientes, como por ejemplo el famoso It, el payaso maldito, que aparece en los relatos de Stephen King. Resulta que es un ser que viene del espacio y que todo lo que sucede durante el relato sucede dentro del universo lovecraftiano, es decir, es un desarrollo de las posibilidades que hay en este universo. Bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Dial de los Sentidos en Twitter y en nuestra fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. Comunicarse a la radio al 2220-966, 2220-966. Bueno, estamos llegando al final del programa, hemos revisado un poco de la mitología de Lovecraft y antes de despedirnos anotar por el último de sus, bueno, entre muchos otros dioses creados dentro de su mitología, pero uno muy importante porque participa en la historia humana y es Nyarlathotep, que es un monstruo bastante tenebroso. En la onírica búsqueda de la desconocida Kadad, se anota un fragmento. Una alta y esbelta figura con el joven rostro de uno de los antiguos faraones, que vestía una túnica de vivos colores y estaba coronada por una diadema que parecía brillar con luz propia. La fascinación de un dios oscuro o un ángel caído. en cuyos ojos se escondía el lánguido destello de un humor caprichoso. Dentro de la mitología lovecraftiana se narra a Nyarlathotep como un monstruo, primero que es muy peligroso, porque es uno de los pocos que es capaz de comunicarse con los humanos y no conformes con eso, es capaz de tomar cualquier forma y ha tomado muchísimas formas de dictadores a lo largo de la historia, de demonios, de faraones. Así que hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento podemos estar hablando con alguien malvado y puede resultar que sea Nyarlathotep. Estamos en el final del programa. Recuerden sintonizarnos del día de mañana a la misma hora, 5 de la tarde. Y tengan ustedes una buena tarde. Hasta pronto.